Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Aquí estamos en este último día del mes de septiembre del 2012, casi en octubre, Ale, ya estamos casi en octubre. Buenas noches, feliz sábado domingo. Y es octubre quien manda en las calles. Lucía Roque Narvey. Cuando éramos niños. Acá estamos comenzando una nueva emisión Los Corol en esta querida Nacional Rock. Hoy un programa, como siempre, con la mejor música, con muchas sorpresas, y los vamos a ir acompañando en las próximas horas, dos horitas, un ratito, un rato. A mí ahora un ratazo. Ahora que volvió la revista Patoruzito a los kioscos, sí, que ha vuelto Patoruzito, creo que, no sé si vendrá Patoruzito, pero que hoy venga, que tengamos un Larguirucho, que tengamos un Neurus, un Pucho, un Comisario, un Oak y un Gold Silver, pero además tenemos un Charlie, porque pasaron muchas cosas esta semana. Han pasado muchas cosas, y vos recién hablabas de Patoruzito, y cómo olvidarse del libro de oro de Patoruzú, ¿te acordás que llegaba a fin de año? Mira, a fin de año tendría que salir el 2012, el libro de oro del 2012. El otro día... Cuente, hermano. El otro día, me quedé pensando en lo de Ollarvide. ¿En qué cosas, Ollarvide? No, ese scratch que le hicieron. Ah, en la casa, sí. Que los que le fueron a scratchar eran amigos de él. Claro. Eran la gente de sus vecinos. O sea, es muy llamativo. Decía un amigo mío. ¿Pero por qué los scratcharon realmente? No, porque hay un estado así de gente que por las redes sociales se maneja, y con tal de hacer scratches, hace este tipo de cosas. Como bueno, hay scratches y scratches, ¿no? Es una cosa, era un scratch a gente que cometió delitos de lesa humanidad, y otra cosa es a Ollarvide, que es un juez, porque no te gustan los fallos, no te gusta la justicia, no te gusta, no sé, la democracia. Pero decía un amigo, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque el mismo día que fue Ollarvide era un aniversario más de la muerte de Rucci, claro, del asesinato de Rucci, sí, ahí en la calle de Allanés. Decía, hace 39 años el mensaje era Rucci traidor, saludos a Bandor. Y hoy es Ollarvide, vas a ver, saludos a Cartier. Porque era, claro, esa era Posadas y Rodríguez Peña en el mismo día. Cosas que uno ha visto en Twitter, pero que debemos comentar acá. Hablando de cosas que uno ha visto, vamos a tener, a propósito de los Pumas y demás, el Jaca argentino, que hace mucho, este año no hemos compartido el Jaca argentino, el del Patapúfete, ¿eh? Claro. Y hay música. Es muy, muy buena música. Tenemos muy buena música. Sí. Y el programa de hoy, me quedé pensando con el operativo Traviata y algunos que le gusta la galletita. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Pero la buena música en la Nacional Rock, como siempre, estamos como tentados los coroles en esta madrugada. Después viene Marmuré que te dice no se tienten, no, chicos. Pero hay que reírse un poco. Aparte es muy buena esta hora del día para comenzar con una sonrisa y ir transcurriendo la madrugada hacia el domingo y terminando septiembre con los coroles aquí en la Nacional Rock. Seguimos aquí hasta que se avive. Yeah. te leo al revés, invierto siglas, no intento más en vos creer. Te leo al revés, como en un vidrio, el dedo cae hasta tus pies. Te digo piso presencia, la clave de la salud mental. Profesor Neuro, acá le habla Pucho, que estoy escuchando la 93.7, la Nacional Rock, con los hermanitos Corol, que la destrozan, que ¡retonto! Ahora vamos a ir a esa radio y vamos a hablar nosotros solitos, ¡buejejey! ¡Cállate, retonto! ¡Ven aquí, larguirucho! ¡Hablaba fuerte! ¡Que no te escucho! ¿Qué? ¿Los Corol todavía están ahí? ¡Pero algún día se van a avivar! ¡Hablen más fuerte! ¡Que no los escucho, muchacho de la radio! Pobreza, la injusticia y la ignorancia tira al hombre. ¡Patrán! La violencia, la amargura y la maldad tira al hombre. ¡Patrán! El fanatismo, la miseria y el fascismo tira al hombre. ¡Patrán! Pero hemos encontrado la fórmula para combatir todos estos males y muchos más. ¡Patrán! Un arma de resistencia que no es una 9 milímetros, una bomba o un misil. ¡Patrán! Es el arma más poderosa que hay sobre la tierra, el humor argentino. ¡Patrán! Por eso invocamos a nuestros ancestros, al dios Momo y al mariscal Momo. ¡Patrán! Y al bombero loco para ser nuestro caca nacional. ¡Patrán! Patapúfete. Patapúfete. Patapúfete.